Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Preparación para la paternidad. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Este versículo es la oración de la mamá de Samuel, quien era estéril y le pidió fervientemente en oración un hijo al Señor. Oró tanto que en la oración le dijo a Dios: si tú me das ese hijo, yo te lo consagro a ti para toda la vida. Esto debería llamar nuestra atención, porque si el matrimonio nos cambia, la llegada de los hijos implica un cambio más profundo. Todos los que se están pensando en casar o ya se casaron, tenemos que prepararnos para la paternidad. ¿Qué es la paternidad? Es la responsabilidad del padre y de la madre de educar hijos con un carácter que los lleve al cielo, de educar hijos que sean exitosos en esta sociedad, que la mejoren, que no la contaminen y que se preparen para ir a la eternidad con Cristo. Cosas que debemos tener en cuenta. Miren, ningún niño viene con el manual incluido. Y aunque traen un temperamento incorporado, que es del papá, de la mamá y de algunos de sus antepasados, el niño vino en blanco y vino para ser programado. Los responsables de la programación son los padres. No es el colegio, no es la abuelita, no es el jardín infantil. No, señores. Los directamente responsables ante Dios de programar ese niño en sus principios y en sus valores son los padres de familia. Así que si usted se quiere preparar para tener buenos hijos y ser buen papá y mamá, o si ya lo está haciendo, mire, escuche estos consejos. Uno, cuide su salud, jóvenes. Usted esto se lo va a heredar a sus hijos. Acuéstense temprano, coman saludablemente, hagan ejercicio, prepárese para darle buena salud a sus hijos. Segundo, empiece a leer ya libros sobre los niños, sus temperamentos de acuerdo a las edades, sus cuidados, su educación, cómo ocurren los cambios. Tercero, madres, planifiquen junto con su esposo o su futuro esposo cuándo usted va a dejar de trabajar para dedicarse al menos 3 años de tiempo completo con él. Y si no lo hace, debe prepararse aún más para aprovechar el poco tiempo que va a pasar con el niño. Yo sé que es complicado porque vivimos en una sociedad que cada vez requiere más dinero, pero ese sacrificio al comenzar el matrimonio con los hijos requerirá que la mamá esté con él por lo menos 3 años. Es una gran bendición, se lo garantizo. Quinto, recuerde que de ese niño o de esa niña es el reino de los cielos. Y muchos descuidos lo pueden llevar para otro lugar que no sea el cielo. Amigos, es nuestra responsabilidad. Es un asunto sagrado antes de divorciarnos, antes de meterlas de caminar, antes de hacer algo mal, pensar en que todos nuestros actos elevan o degradan a nuestra familia, la llevan al cielo o la conducen a la desgracia. Si de los niños es el reino de los cielos, tenemos una altísima responsabilidad. Es la primera iglesia que usted va a tener. Es la primera iglesia que usted tiene. Esos niños deben ser educados con amor, con paciencia, con método. Hay niños más complicados que otros, pero son niños lindos, completos. El niño que no grita y que se queda sentado cuando usted le dijo que se quedara ahí, no es mejor que el que sale corriendo y no hace caso. No, son iguales. Pero hay que tener paciencia, prudencia y mucha dedicación. Pero padres y madres, hay algo que no está incluido cuando nos vamos a casar: prepararnos para ser un buen papá y una buena mamá. Si usted está pensando en casarse, hágalo y tendrá grandes resultados para la gloria de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.